Esta transmisión por internet es posible gracias a www.streamingargentino.com.ar, la radio por internet hecha simple. Bienvenidos al segundo programa de Radio Rueda. Empezamos a girar, tuvimos que sortear algunos obstáculos. Finalmente creemos que estamos al aire y para eso necesitamos tu devolución. Necesitamos saber que vos nos estás escuchando a través de www.radiorueda.com.ar. Aquí en una situación por demás interesante, estamos en uno de los centros urbanos más importantes de la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo, frente a la Plaza Nicaragua. Hay feria alrededor nuestro, mucha gente transitando. Estamos en un lugar particularmente privilegiado de la ciudad porque hay cierto silencio, ¿eh? Tal vez escuches una cascada, se escuchan sonidos de heladería, yogurtería, se escuchan sonidos de computadoras que se prenden. Estamos poniendo en marcha la segunda transmisión de Radio Rueda, muy contentos porque hoy tenemos un programa especialísimo con mucha gente conectada. Y le vamos a dar la bienvenida a mi fiel compañera Dina, que está también aquí haciendo idas y vueltas para lograr que tengamos una buena comunicación con ustedes. Buenas tardes, Dina, ¿cómo estás? ¿Qué haces, gato? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos los oyentes y la computadora que se prendía era la mía. Ya está lista, ¿no? Ya tenemos ahí el radar alerta. Ya estamos listos, así que, bueno, te dejo la posta. Bueno, tomamos la posta y yo se la voy a pasar a un querido amigo y compañero de Aventuras Radiales, a quien le vamos a dar la bienvenida al ciclo de Radio Rueda. Bienvenido, Mauricio Tiberi. Bien, muchas gracias, Cristian, gracias, Dina. Bueno, contento por la invitación, por poder formar parte de esta rueda que hoy nos enganchó aquí en Palermo, en una tarde linda. La verdad que, bueno, contento y preparado también para acompañarte en este viaje. Bueno, la verdad es un placer saber que vamos a poder compartir a partir de este programa y con el festejo de los oyentes. Sí, sí, sí, están eventuales. Ahí. ¿Vos todos? ¡Arre! La bienvenida, sí. Cabe aclarar que estamos como en el patio de un centro de yoga. Y como de varias cosas, ¿no? Porque hay una heladería adelante, hay como un local de ropa, ¿no? Hay una fuente de agua muy clara aquí atrás. Y arriba parece que están haciendo unos ejercicios, ¿no? Algún ejercicio vocal, ¿no? Y corporal. Llegamos en un momento muy especial para la transmisión, ¿no? Como también llega en un momento muy especial para la transmisión desde Perú, Alberto Darnón, que dice: Dina, les digo, merde, merde, merde, ¿eh? Como francesita tú entenderás, dice. Le mandamos un saludo, Alberto. Qué grande, Alberto. Te mando un gran saludo y un abrazo enorme desde acá, desde Argentina, Buenos Aires. Y también Álvaro Acuña, desde Carmelo, desde Carmelo. Pará, vamos de vuelta. Ahí está. También Álvaro Acuña desde Playa Pascual, Montevideo, Uruguay, que está con nosotros completamente conectado, ¿eh? Te voy a contar algo de Mauricio Tiberi, porque vos Tiberi. Tiberi. Tiberi. Bueno, lo primero que te tengo que contar es que lo estaba pronunciando mal. Mauricio Tibelli. Suele ocurrir. ¿Sí? ¿Pasa mucho? Y sí, por ahí me nombran Mauricio Tiberi, Tiberio, algunos le agregan la O, pero es Tiberi, italiano, un apellido italiano. ¿Sabés de qué parte de Italia viene? De la zona de los Abruzos, L'Aquila, no conozco, pero por lo poco que pude averiguar, poco o mucho que pude averiguar de mis abuelos, mi abuelo inmigrante italiano que llegó a Argentina, es de esa zona, L'Aquila, los Abruzos. Mirá, yo te voy a contar a vos que estás escuchando Radio Rueda, que si entras a la página y te vas a la sección Vive el programa con este equipo, vas a encontrar alguna información sobre Mauricio. Dice, en Cafayate y enlazando desde el estudio. ¿Por qué decimos en Cafayate? Bueno, esto nace en Cafayate, la iniciativa de la radio. Yo soy de Cafayate, Valles Calchaquí es de Salta, pero hace tiempo que estoy viviendo en Buenos Aires, estoy estudiando aquí, haciendo un poco de profesión con el periodismo, pero desde muy chiquito estuve cerca de la radio que funciona en Cafayate y que hoy, gracias a la tecnología, a las computadoras, me pueden recibir todos los días con un programa que va de lunes a viernes a las 18 en Cafayate. ¿Qué se llama? Del viento a la tierra. Bueno, si estás en Cafayate, entonces sintonizás la 101.7. Sí, señor, 101.7 en Cafayate FM. Y de lunes a viernes, de 18 a 20, nos encuentran con el programa que sale un poco de acá, otro poco de lugares que también nos encuentra por ahí de viaje y a veces desde Cafayate mismo. Y gente que también va y viene en cada programa. Muy bien. Bueno, Mauricio, vamos a empezar a... De repente pajaritos, está buenísimo, ¿no? Se escuchó una paloma. Vamos a empezar a poner en marcha la rueda. Podés agregarnos a Skype. Nuestro usuario es Radio Rueda. Todo junto. Tenemos una dirección de email que es radiorueda@loquemasquieras.com.ar. Nuestro Skype es Radio Rueda también. Somos muy originales para multiplicarnos. Y perdimos la originalidad con el Facebook, porque como no se pueden poner más que nombres propios, nuestro nombre es Sintoniza, que podría ser un nombre mitológico. Sintoniza Radio Rueda, todo junto. Propuesta ahí para cumplir, encontrarse con la rueda. Estamos, gracias a Streaming Argentino, transmitiendo esta tarde hermosa desde Buenos Aires. Así que aprovechen para también sintonizarse con nosotros mientras continuamos girando en esta loca Radio Rueda aquí en Buenos Aires en el año 2011. Radio Rueda. En la autopista de la cooperación. De la cooperación. Gira la roda gigante, tal el nombre del tema, la cortina de este momento, que se mezcla un poquito con la situación de fin de semana, tal vez de paseo, gente que está charlando, moviéndose, tal vez consiguiendo alguna bebida para refrescarse. Hay pajaritos, hay una cascada detrás nuestro, iluminada, y estamos en Buenos Aires, en Palermo, haciendo mucho movimiento, mucho movimiento, junto a amigos que nos acompañan desde distintos momentos y desde distintas actividades, ocupaciones. Tal el caso de Gonzalo Pondal en la edición artística. Estás escuchando algunas de las grabaciones que hicimos junto a Tania Quevedo, junto a Dina Darnón, con sus voces, publicitando, invitándote a que nos escribas, te conectes a la página web y seas parte de esta rueda gigante que gira y que gira. Antes escuchábamos el tema de Claudia Fuentes, invitada del día de hoy, a quien estamos esperando. Ya nos comunicamos y sabemos que en cualquier momento aparecerá para contarnos las bondades y secretos de este maravilloso instrumento llamado Hang. El tema se llamaba Danzando con Buda, algo que estamos haciendo de lo lindo hoy, ¿eh? Buda nos puso a bailar. Y bueno, accidentada salida de Radio Rueda, Mauricio, pero de pie, ¿no? De pie, improvisando, disfrutando también, porque solucionar el aire ahí sobre la marcha es también toda una cuestión de arte, de creatividad. Así que, bueno, bien resuelto, cómodos, bien iluminados también de fondo, ¿no? Está lindo acá, huele rico el ambiente, también no puedo sacar todavía qué es el aroma que se siente, pero es como un sahumerio, no, suena cítrico, ¿no? Se siente algo cítrico, no sé qué, no, o es tu perfume. No. Yo me perfumo con sahumerio solo los martes a las 3 de la tarde. Está bien. Me lo paso por un jabón así y hago una mezcla rara. Como encendida, como supongo que estará encendido el Skype, como bien hizo los deberes Mauricio, que nos trajo música para compartir. Ahí nos señala una carpetita. Sí, señor, Radio Rueda. Uh-huh. Bueno, acá hay varias canciones que elegí así como... Cada una tiene un porqué, pero se me ocurría invitarlos a escuchar a una maestra de escuelas. Ahora sé que está trabajando, es profesora en una universidad de Mendoza, y Sandra Maya se llama. Sí. ¿La conoces? Sí. Sandra Maya, hermosa la música que hace, y esta es una canción que se llama Carullo del Desierto, que bueno, es como un pedido a la lluvia para que riegue una región cordillerana por las plantas que describe, los animalitos también que aparecen en esa flora y esa fauna que describe la letra. Es muy parecida a la que tenemos en el Valle Calchaquí. Hay algarrobo, hay chañar, y al ser tan seco también es como una época, entre la primavera y el verano, la única época que llueve, es muy importante la lluvia, y es un paisaje bien distinto cuando empiezan a reverdecer las plantas. Y así que bueno, un poco ese espíritu tiene la canción, muy linda la voz de Sandra Maya, así que bueno, invitarlos a escuchar el Carullo del Desierto. Carullo. Del año 2005, de su disco Mensajes de la Tierra. Thank you. Hay espacio para todos. Sube tu minuto de aire. Radiorueda.com.ar. Uf, cómo nos estamos moviendo hoy. También escuchando una canción bellísima programada por Mauricio en este Radio Rueda número 2 de Sandra Amaya, pidiendo que llueva, llové, cielito, llové. Y recién cuando la escuchaba en este vértigo de hacer un programa de radio con una computadora, viendo el cargador de la batería, no sé, prestando atención a ver si llega la invitada de hoy, me di vuelta y tenía en el auricular y decía llové, cielito, llové, y vi cómo caía el agua de la cascada y dije, bueno, no está todo mal, ¿no? Hay cosas que se acomodan. Hay una luna creciente, ¿no? Chiquitita, que va apareciendo ahí en el cielo también, así que es parte de esta, este anochecer en Buenos Aires. Y está describiendo la cascada, es un muro al que le hicieron caer agua, ¿no? Tiene una iluminación especial, muy cálida también, así que es como el lugar está lindo, el estudio de hoy. Sí, nada más y nada menos, nos construimos unas paredes, pusimos unas super macetas acá, es todo nuestro. Y ya hay nuestra invitada que nos acaba de confirmar que está por llegar, ¿no? Uh-huh. Buenísimo. Bueno, vamos a descubrir entonces un poquito de la historia del Hang. Es un instrumento raro, ¿no? Es como especial. Rarísimo y que tiene un sonido muy particular. Allá ya la descubrimos caminando por San Telmo, un día. Ella estaba tocando en la calle y realmente sonaba fuerte el instrumento. Como esas risas, ¿no? Y nos alegró el corazón, nos dio mucha paz tenerla cerca, porque su sonido se expandía en ese momento por toda la calle. Así que, ansiosos, estamos esperando la llegada de Yaya y vamos a agradecerle a una amiga que no quiere que digamos su nombre al aire, pero que nos posibilitó hoy estar transmitiendo desde aquí. Así que le decimos namasté, ¿eh? Muchas gracias. A Valle Tierra, porque nos estamos disfrutando de este patiecito tan bonito con esta cascada, esta luna que cae. Y esos aromas cítricos que habían contado, supongo que vendrán de por ahí. Uh-huh. Unos aromas que invaden el patio. Tienen su café natural, masajes, tratamientos de todo tipo. Y bueno, nosotros vamos a tomar un cafecito ahora. Dale. Yo un cortadito. ¿Vos qué querés? Un cortado, por favor. ¿Un cortadito? Que sean tres. Que sean tres cortados, por favor. Qué loco que son estas cosas que por ahí no se producen, ¿no? Y que al final se terminan produciendo. El lugar se llama Valle Tierra. Muy lindo. Estamos nombre. Hablando de Llové, cielito llové, sí, de sí, música sí. folclórica, ¿no? Música sí. de la tierra. Estaba pensando en el valle porque, bueno, un poco la invitación también es para conectar esta tierra que, a la que enviamos también un programa de radio, como lo contábamos al comienzo, que se llama Del Viento a la Tierra, que es mi programa que está en la semana por allá. Y bueno, va a estar también La Rueda llegando ahí al Valle Calchaquí con la radio y toda esta gente que te acompaña, Cristian, que se ve que entre Uruguay, Argentina y otros países también, que hay gente ahí lejos sumándose a este encuentro, ¿no? Tecnológico, que es un encuentro de este tiempo muy especial para las comunicaciones y para el encuentro, sobre todo, ¿no? Para encontrarse, compartir música, palabras y lugares, ¿no? Que nos acercan. Y vos sos músico, Mauricio, también. Sí, señor. ¿Cómo es eso? Contanos un poquito. Y bueno, hace tiempo que también comencé a alimentar ese camino que iba al lado. Desde muy chiquito que hago radio, es como un oficio que fui mamando desde mi casa. Mi papá construyó los equipos transmisores de FM como entre un hobby y unas ganas muy grandes de poder concretar eso que a él le fascinaba, que era la radiodifusión. Y bueno, yo crecí entre las pruebas de transmisiones de mi papá y también de la música, ¿no? Porque escuchaba un montón de música, era operador de una radio en Tucumán, mi papá. Y Cafayate es un lugar que está lleno de música, de creadores, de poetas sobre todo. Hay rico vino, entonces nunca falta la guitarra y un buen vino que acompañan esas veladas musicales. Y bueno, ahí en ese contexto, en ese rodeado de toda esa gente y de ese escenario, pude como también alimentar, como te decía, la música que, bueno, a mí lo que más me llena es el folclore, la música argentina, y que tiene mucha identidad y mucha profundidad, mucha diversidad también. Así que bueno, ahí estuve hace tiempo que vengo alimentando e indagando, buscando, investigando en ese mundo también que es la música. Tenés tus propias canciones, ¿no? Sos compositor. Hace algunos años empecé a componer, que también fue toda una experiencia linda y también un universo por descubrir ahí por la composición. Es encontrarse con, no solamente con los sonidos que a uno le hacen bien, sino también con un mensaje que uno quiere decir y transmitir. Y la verdad que es muy lindo. Tengo algunas canciones que, bueno, estoy ahí trabajando para grabarlas en un primer disco que hace tiempo estoy esperando también, así que contento con eso, con cómo me encontró el 2011, con un puñadito de canciones mías y otras tantas también que vengo ahí alimentando. ¿Qué autores te gustan para versionar? Y bueno, mucho el Cuchi Leguizamón, que es como un compositor que en Salta admiramos mucho. Y no solo en Salta. No solo en Salta, sí. Es como que le han puesto mucho el oído al Cuchi por la gran amplitud que tiene su composición. Pero también me gusta mucho, bueno, ahí es el Cuchi Leguizamón y es la mano de Castilla, que es la letra, una de las plumas de Salta más importantes. Pero también otros músicos, Pedro Aznar, me gusta mucho el trabajo que tiene Pedro Aznar y que también se ha acercado al folclore de una manera muy cuidadosa y muy, muy especial también el trabajo que tiene a nivel vocal. También, bueno, es un grande y lo escucho mucho. Juan Quintero y Luna Monti hicieron algo muy lindo. Buenísimo. Hay un encuentro muy lindo entre Tucumán y esta parte de Argentina, Buenos Aires. Ella creo que es de Ciudad Evita. Hicieron un trabajo muy lindo con la música argentina. Y también el Chango Farías Gómez, que es así también. Raúl Carnota. Uh-huh. Bueno, yo tuve como una de mis maestras de canto, Verónica Condomí, de quien también aprendí mucho. Y ella compartió mucho con el Chango Farías Gómez también. Bueno, de Vero con Vero trabajé un tiempo largo la parte vocal y ese ha sido un camino que me ha enriquecido mucho y del cual puedo aprender mucho también. ¿Podemos poner otro tema de los que elegiste mientras llega Yaya aquí a la mesa? ¿Cómo no? Vamos a la carpetita. Para que no la encuentro. Acá está. Sí, señor. Un montón de temas preciosos. Bueno, acá hay uno. Laura Peralta y don Jaime Torres. Jaime grabó un disco que se llama Electroplano. Es un poco el trabajo desde el charango y la música andina, que es su fuerte, y por lo que se conoce a don Jaime Torres en todo el mundo. Pero Laura Peralta es una cantante que desde su voz, no solamente desde su voz, sino desde su trabajo de investigación, profundizó en lo que es el canto andino con caja, el canto de los pueblos del noroeste principalmente. Anduvo mucho en el Valle Calchaquí. Y aquí lo que canta son unas coplas originarias, unas coplas populares del noroeste, sobre una música que tiene entre lo andino y lo electrónico nuevo a lo que se ha animado Jaime Torres en este disco que se llama Electroplano. audio, video, arte en vivo, comunicación global. Seguimos en Radio Rueda. Y Dina, ¿tenés algo en la mano? ¿Estás encendiendo? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué andás? Y bueno, estoy encendiendo un palo santo que dicen que lo prendían los indígenas para meditación, para sacar los malos espíritus. Bueno, lo estoy prendiendo y tiene como un aroma como dulzón. Está buenísimo. Y acompañado de este cafecito que ya llegó, antes ustedes, queridos amigos de Radio Rueda, estaban siguiendo la transmisión en el momento en el que ordenábamos algo para tomar, ¿no? Ahí, un cafecito. Y ya llegó, y vos, Mauri, ya te lo bajaste. Ya está en un ratito, ya me calentó también, está rico. Bueno, y le vamos a dar la bienvenida a la invitada de esta tarde. Vamos a leer un poquito la reseña, Claudia, si te parece, como para... Te da pudor. Avante. Yaya es tu apodo. Claudia Fuentes, naciste en Chile, estudiaste y te titulaste de comunicadora audiovisual con mención en producción del área cinematográfica en Concepción. En el año 2003 tomaste rumbo a España y retomaste la música, haciendo la puntal de tu camino artístico, ejecutando varios instrumentos musicales que hoy tomás como herramienta en las terapias de sonido y en la creación musical. Me gustaría hacer un alto en este párrafo y hacerte algunas preguntas. Lees muy bien, está perfecto. Bueno, muchas gracias. Lindas pausas. Me quedé pensando en esto. Sí. En el año 2003, haciendo un gran salto en tu vida, tomás rumbo a España y retomás la música. ¿Cuándo dejaste la música y qué tocabas? A ver, quiero saludar primero a los oyentes de la radio. Estoy muy contenta de haber conocido a esta gente hermosa de acá, de la Radio Rueda. De nenita toqué guitarra. A los 9 años aprendí sola porque escuchaba a Silvio Rodríguez, que estaba prohibido, por supuesto, en Chile también. Y como era prohibido, a mí me encantaba. Entonces cogí una guitarra y aprendí sola a los 9 años a tocar. Y me pasé la vida tocando, en la secundaria también, con política y música, hasta que, bueno, la familia te dice tienes que estudiar algo que te dé rentabilidad. Y creyeron que el cine me lo daba. Se equivocaron también, pero por lo menos estudié algo lindo. Y cuando uno estudia una carrera que es pesada igual, tienes que entregarte a eso. Y dejé de tocar, pero por ahí agarraba la guitarra y hacía sonar. Igual tenías una inclinación por el cine, ¿te gustaba? ¿Te parecía que era un camino posible? Y a mi vieja le gusta mucho el cine, ella siempre que comentaba películas y todo. Y era una carrera que estaba como de moda en Chile en ese tiempo. Era un estado bastante burgués también. Y bueno, yo era un poquito parte de eso y nada, me creí el cuento. Y me titulé y trabajé, y trabajé al final por el tema audiovisual a nivel político, ¿no? De conseguir recursos y gremial, más que hacer películas. Al final, siempre mi inclinación era política, ¿viste? Desde la música pasó al cine también. Hasta que, bueno, no me gustó el mundo del cine y la televisión, que también estuve, y ahí decidí dejar y retomar la música como vida, digamos. Que siempre estuvo ahí, escondidita, pero... Claro. Y ahí decidí irme en el 2003 a España, sin conocer a nadie. Agarré un avión y me fui. ¿Te mandaste de una? Sí. ¿Y con qué te encontraste cuando llegaste? Con un aeropuerto gigante, Barajas, que me asustó un poco. Y con muchas posibilidades, en realidad, de hacer cosas. Así que, nada, me fui a caminar por las calles de Barcelona. Conocí a un gitano divino que tocaba guitarra. Y con mi personalidad le digo que había llegado recién, no conocía a nadie y necesitaba una guitarra para trabajar en la calle. Y al tío le dio mucha risa esto. Y dice, pues no te conozco de nada y me sale escocesa. Y me llevó a su casa y me prestó una guitarra. Y así empecé mi vida, tocando en el metro en Barcelona. Al mes conseguí el dinero, ¿eh? Me compré mi guitarra y le devolví la guitarra al gitano. Mirá qué bien. Eso es convicción, ¿eh? Y, pero todos los días, ahí en el metro tocando. A Violeta Parra, a Víctor Jara. Bueno, y después dice el texto. Ejecutás varios instrumentos musicales que hoy tomás como herramientas en las terapias de sonido y en la creación musical. Sí. ¿Sí? Tenemos, por un lado, los instrumentos que ejecutás. Me gustaría saber cuáles son. Y después que hables un poquito de las terapias de sonido. Vale, vale. Bueno, la guitarra como madre, en realidad, le encontré como un lado terapéutico a través de la sonoridad y la frecuencia de cada cuerda, que lo fui conociendo después al estudiar musicoterapia. Después hice música del norte también, así que aprendí a tocar charango, algo de vientos también. Y ya en el viaje a Europa como que tuve la posibilidad de conocer otras cosas. Ahí me puse a tocar batería en una banda de circo porque soy payaso también. Ajá. ¿Cómo es tu nombre de payasa? Fresia. Franz era mi compañero. Franz Fresia Circus. Y ahí aprendí a tocar batería. Después conocí el hang, un instrumento suizo rarísimo con el que ando viajando. Cuatro, ukelele, acordeón. Y uno va rescatando también de los amigos que va conociendo y los lugares, ¿sabes? Ahí. Sí. Todo desde el corazón, ¿eh? Que nunca estudié nada. La batería es un instrumento poco habitual en las mujeres, ¿no? Aunque hay grandes mujeres bateristas. Ahora no tanto, sí. Ahora está más. Es más común. Ajá. En mi tiempo no. O sea, ella era transgresora. Claro. Payasa y baterista, o sea, no te digo. Pero también era Europa eso. Esa es la diferencia, ¿no? Que por ahí en Latinoamérica hay un tema de que cuesta, que es mucha desestructura. Allá es más común. ¿Qué tal? Me sumo a las preguntas. Y cuando te encontrabas con los instrumentos, ¿era el aprendizaje autodidacta o tenías tus maestros? Autodidacta, yo soy una cara dura, me gusta curiosear. Si agarraba, no sé, el acordeón, percutía, viste el fuelle, ¿qué pasaba ahí? Y al final terminaba trabajando con las teclas del acordeón. Claro. Pero siempre buscando el sonido percutivo en todo. Ajá. Desde ahí. Entre la percusión y la melodía. Sí, había como sí, un yo interés. Sentía que era por ahí el tema. Claro. Así que todos los instrumentos fui conociéndolos desde otro lado. Claro. Llegando al final a ejecutarlos como tiene que ser. Estamos en un momento particular del programa porque hay bastante gente aquí que acaba de salir de un evento y bueno, está el murmullo. Yo propongo que vayamos a una canción como para muy bien. Escuchar más atentamente de las palabras de Yaya. Tenemos algo de lo tuyo, ya escuchamos en el inicio del programa Danzando con Buda, unos 20 minutos de una música muy especial que ejecutás con el hang. Y también Mauricio trajo algunos temas. El tema con los temas de tu disco es que son todos prácticamente muy largos, ¿no? Sí. Hay uno de tres minutos igual, puede ser. Hay uno, un poquito sí. Más cortito, podríamos ir a ese, ¿no? Así retomamos la charla enseguida. Aquí estamos abriendo carpetas. Justo en el instrumento encontraste como una mixtura ahí entre la percusión y la melodía, ¿no? Muy fascinante. Especial el hang. Que es eso. No podía hacer otra cosa, yo, fue una bendición. Viste que ya como los re nene, yo percutiendo todo con los palitos, encuentro algo que además tiene notas musicales. Sí, claro. Es una bendición que exista yo. Por ahí estaría lindo un poco describirlo, ¿no? Para la gente que está escuchando, porque tiene una forma como de un plato volador, que incluso tenés un arito que lo estaba viendo, que tiene esa misma forma y. Bueno, es un instrumento que tiene mucha personalidad, no solamente desde lo estético, desde lo arquitectónico, sino desde la sonoridad que tiene. Sí, es acero inoxidable, básicamente, uh-huh. Como de 4 milímetros cada cara. Es como una ocarina gigante también, ¿no? Claro. La gente conoce las ocarinas. Sí. Pero claro, el plato volador es más simpático. Sí. La verdad es que sí que parece un plato volador. Hace poco estuve en Córdoba en una feria rural. Ajá. Y un gaucho divino me dice, ¿para qué es la olla? ¿Qué se cocina en la olla? Ah. Y porque también parece un wok. Sí. Tiene forma de mil cosas. Se cocinan sonidos, sonidos como este que vamos a escuchar ahora. Muy bien. De el disco que te compramos hace unos días, que conseguimos ahí en San Telmo. Sí. El tema. Ah, pero Curruf no tiene Han, ojo. Bueno, entonces. Pero tiene algo curioso también, no sé. Presentanos Curruf y le pegamos un poquito del que tenga Han, vale, y vale, después vale. Entramos ahí en vivo. ¿Por qué Curruf? Curruf significa viento en la lengua mapuche, mapuzungún. Porque el tema está hecho con un arpa de boca de Vietnam, que es muy parecido al trompe mapuche, que se ejecuta con los labios, y con un trueno africano, que es una calabaza con un alambre que cuelga y un cuero, y suena como un trueno. Entonces tiene mucho que ver en la terapia con el tema del viento, de encontrarte con esa entidad, ¿no? Por eso le puse viento, es bastante simple, digamos, ¿no? Es gran cosa. Es que al escucharlo van a notarlo por qué. Es así. Estás en Radio Rueda en una situación atípica, transmitiendo hoy desde Palermo sobre una mesa redonda como la rueda y escuchando algo del material de Yaya, Yaya, de Claudia Fuentes, ahí con el arpa de boca, y de fondo tenemos una mezcla del sonido ambiente con Alma de Buda, una de las piezas que integran su disco. Hay muchas referencias a Buda, de hecho el disco está dedicado, ¿no? Sí, sí, la verdad es que es una alegría para mí porque yo soy budista hace 11 años. Llevo el linaje del Dalai Lama, es el más conocido, que es el budismo tibetano. Y después de tantas bendiciones decidí hacerle un regalo a él como entidad, ¿no? Y digo, bueno, este es para él, y el disco se llama Para Buda directamente. Y la creación de los temas fue muy espiritual también. El sonidista es un amigo que es Hare Krishna. Y se sumó igual, como a pesar de la diferencia, de, que son pocas, pero bueno, hay algunas. Hicimos una meditación interesante como de 2 horas antes de grabar el disco y salió muy rápido ese disco. Salió desde esa emoción en el fondo, ¿no? Como del agradecer y la espiritualidad. Por eso es tan terapéutico también. Sí, así que es un disco de regalo para el gordo ahí, nada más. Para el gordo. Hacerle un cariño a Gordo Buda. Y las terapias de sonido, ¿no? Nuevamente volvemos al tema. Sí, sí, sí, sí. Las terapias fui... Lo fui forjando en los viajes, ¿no? En Europa tuve muchos amigos que estaban, por ejemplo, con el SIDA, otros que se me murieron ahí también en los brazos. Y era curioso, porque cuando yo hacía música, ellos me decían que algo ocurría con lo que yo hacía, con los instrumentos que yo tocaba, que algo andaba bien. Y ahí yo decidí, en el fondo, como dedicarme a eso, ¿no? Veía que había un efecto. Conocí a alguna gente y me fui forjando así. Después me vine a Chile, a América, y me fui al pueblo mapuche. Estuve con las mamachas ahí, con las ñañas, aprendiendo de las hierbas y también de los cantos. Y en Europa aprendí el canto armónico también, que es del chomei, ¿no? Que viene de tuba, que también tiene un sonido terapéutico. Hay un tema ahí, de frecuencia básicamente. Armando una cosa propia también. No hice escuela, no. Yo hago. El camino autodidacta. Sí, ¿no? Sí, lo veo en la gente directamente. Sí, sí, sí. Tenemos más música tuya de otro proyecto, de un dúo. Un dúo, sí. Dharamandira. ¿Por qué Dharamandira? Dharamandira es lengua sánscrita, significa fluyendo en el templo de las melodías. La otra chica se llama Natalia Galik, que es de acá. Es de Ituzaingó, me cuesta decir Ituzaingó. Es de allí la chica, percusionista de María Marta Serralima también. Tiene algunos otros proyectos. Y se generó una cosa muy dulce cuando nos conocimos con Nati. Bueno, a ella le cantaba el Han. No podía creer que tenía uno frente a ella como percusionista. Y yo empecé como a motivarme con escribir y empezó a nacer como algo creativo entre las dos y fue creciendo y ya llevamos 5 meses con 7 canciones propias. Tenemos listo ya para hacer un disco. Hemos tocado muchísimo y siempre con esa energía, con instrumentos traídos del mundo, cantando en sánscrito, en mapudungú y temas nuestros. Así. Bueno, si estamos de acuerdo, amigos, podríamos ir a escuchar uno de esos temas en vivo, justamente, directamente del MySpace de Dharamandira, que es myspace.com. Sí. Barra. Slash, ¿cómo le dicen ustedes a la rayita? Barra. Barra, bueno. Uh-huh. Dharamandira, con H intermedia, Dharamandira siempre. Y el tema se llama... Piukeyen Nyukemapu. Amando a la Madre Tierra se llama este tema. Oh, yeah. los tu sombra, chiu que genio que machu, remo cargado de paz, chiu que genio que machu, inche piu que hay un mi, veo callar, que cubo un cuifi que te, veo callar. Los conquistadores de los siglos XVI y XVII estaban convencidos que en América vivían seres inferiores. Se suicidan los indios de las islas del Caribe. Las madres ahogan a sus hijos antes de entregarlos a los españoles. Porque son holgazanes y se niegan a trabajar. Ignoran el derecho de propiedad y carecen del afán de riqueza. Porque son más parientes del mono que del hombre. Se bañan con sospechosa frecuencia. Porque se parecen a los herejes de Mahoma, que bien arden en los fuegos de la Inquisición. Comen cuando tienen hambre y no cuando es hora de comer. Porque son incapaces de dominar sus instintos. Adoran a la naturaleza, a la que tienen por madre, y creen que ella es sagrada. Porque son bestias que no tienen alma. Todas estas teorías racistas sirvieron para justificar el robo y los crímenes contra los habitantes de América. Cuando llegaron los conquistadores españoles, se calcula que vivían en estas tierras 70 millones de indígenas. Después de un siglo y medio de invasión y coloniaje, la población se redujo a poco más de 4 millones. Más de 65 millones de seres humanos que sí tenían alma perdieron su vida en las minas, en los lavaderos de oro, en los telares, contagiados de viruela, despedazados por perros, quemados vivos. Más de 65 millones de indias e indios fueron sacrificados para enriquecer a los países europeos. En nombre de la superioridad de la raza blanca y de la religión de la raza blanca, se cometió el mayor genocidio que registra la historia humana. Hace 500 años fueron los europeos quienes llegaron a América. ¡Tierra a la vista! Ahora es al revés. Son los indios e indias americanos, los mestizos, los cholos, las negras, los mulatos, quienes llegan a los países del norte como migrantes. Las hijas y los hijos de aquellos sobrevivientes del genocidio americano. Europa a la vista. Antes se les eliminaba con espadas y arcabuces. Ahora se les elimina con leyes discriminatorias en las embajadas y aeropuertos. La Unión Europea, arrogante y discriminadora, aprobó una ley para que los migrantes sin papeles sean devueltos a sus países. Y si no se van, los meten presos 18 meses. Y cuando salgan de la cárcel, se les expulsa como indeseables. ¡Qué mala memoria tienen esos blanquitos! Se olvidan que cuando ellos los invadieron hace 500 años, ninguno tenía papeles. ¡No los tenía! Una producción de radialistas.net. Radiorueda.com.ar. puedes enviar los archivos desde el sitio web. Escríbenos. Tu opinión es muy importante. Esta transmisión por internet es posible gracias a www.streamingargentino.com.ar, la radio por internet hecha simple. Estás en Radio Rueda, estamos desde Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, transmitiendo con Cristian, una gran amiga aquí que hemos encontrado y que ya estamos conectados por su música que nos ha maravillado, y además con un instrumento muy especial que van a escuchar en un ratito, seguramente sonar, y bueno, seguiremos hablando sobre sus canciones, pero también sobre sus viajes, algún amigo que encontró en el camino, seguramente alguien que le ha enseñado algo, de alguna tierra que habrá aprendido, alguna mamacha que habrá encontrado, así que bueno, ya nos contará ella. Y ustedes del otro lado que se encuentran con nosotros aquí en este espacio cero de la radio, no es un espacio que no tiene lugar ni tiempo, estamos acá encontrándonos en un lugar cómodo, privado, especial. Tan especial como el encuentro en una yogurtería. Estamos en... Qué raro que es Buenos Aires, ¿no? Porque a media cuadra hay un parque lleno de gente en este momento, al lado hay un lugar que es como para tomar helados, pero es yogures. Ah, mirá. Todo decorado con pajaritos de colores, algo rarísimo. Bueno, es este día de ferias artesanales en la calle y hay mucha gente paseando, muchos carritos con niños y padres. La gente va, viene, se siente la primavera que está floreciendo. Y en este patiecito que está entre una yogurtería, ¿no? ¿Cómo es? Yogurtería, sí. Que es, mirá. Y otro local de masajes, de local con salas de meditación llamado Valle Tierra. Nos encontramos aquí disfrutando este momento, ¿no? Yo estoy como para un masajito después, te digo, ¿eh? Ya voy quedando así más tranquilo después del vértigo de buscar la conexión y todo, escuchando la música de Claudia Fuentes, Yaya. Y nos contabas algo fuera del aire de Yaya sobre cómo surgió esta canción, ¿no? Así, el piuqueyeñu quemapo, que significa amando a la madre tierra. Cada canción es una historia particular. Pero para mí esta fue como mi encuentro con América también, cuando yo volví después de algunos años en Europa. Entonces fui a conocer Uruguay, conocí el candombe, que me encantó, me fascinó. Los uruguayos también, son muy guapos. Las chicas son muy lindas también. Y hablando con los chicos hablábamos del tema del indígena. Entonces ellos me decían el tema del maltrato al pueblo indígena en Chile y Argentina. Y que ellos quisieran tener un pueblo presente, vivo, en el país, y no lo tienen, digamos. Y eso me motivó a escribir esta canción desde el respeto al ancestral, desde el respeto a la alegría de que estén, digamos. Y también se sumó mis viajes al pueblo de la novena región en Chile, que están toda la gente ahí, están los compuchés, los hermanos, los lamien y los peñis. Así que desde ahí fue mi reencuentro con el pueblo mapuche. Pero nace en Uruguay. Esa canción la escribí en la zona de Rocha, en la playa, en Uruguay. Lindas playas. Lindas playas, linda gente. Sí. Me preguntaba, leyendo un poquito tu pequeña biografía y haciendo unos saltos totalmente arbitrarios en el tiempo, ¿cómo fue que descubriste el hang, un instrumento venido de Suiza? Sí, el hang, este plato volador de que hablábamos antes, es un instrumento que nació el año 2000. Fue inventado por Sabina Scharer y Felix Rohner, dos suizos divinos, bastante atípicos, ¿no? ¿Por qué? Y porque el suizo en general tiene una estructura cotidiana en su forma de ser, en su forma de actuar, bastante rígida. Y ellos son bastante hippies, por decirlo de algún modo. Ella es de la Suiza alemana y Félix de la Suiza italiana. Pero ellos, como que su vida trasciende al ser suizo. Para ellos la música es la vida. Y el crear el hang, para ellos no era crear un instrumento para ir a estudiarlo, sino que es una obra de arte que te entregan para que tú te conectes con esta pieza musical y hagas de tu arte tu emoción interior. No llegando a la espiritualidad, sino que sobrepasa eso. Es bien particular, por eso es particular el sonido del Hang también, porque yo siento que es también el espíritu de Félix y Sabina. Yo estaba montada en un trapecio en Barcelona, en una casa ocupa que fue mi casa durante varios años. Estaba montada, no sé, en 7 metros de altura, y yo escucho un arpa. Mis oídos me dijeron que era un arpa. Y bueno, me quedo escuchando y bajo de curiosa y me encuentro que era un platillo volador de metal, que no era un arpa, y sonaba como un arpa. O sea, y bueno, me pareció curioso y nada. Me fui a Suiza al día siguiente a buscar el mío. Fue así. Directamente al fabricante. A la casa, claro, y me quedé viviendo con ellos 3 meses. ¡Epa! ¿Y cómo fue ese tiempo de convivencia? Fue divino porque además era en Berna, en la capital de Suiza, al lado del río Ar. Un lugar divino, maravilloso. Y estaba todo el día trabajando con esta gente, haciendo hangs, y escuchando y probándolos todos, todas las... Hay más de 80 escalas en los hangs. Yo los probé todos, ¿viste? Era como... El sueño del pibe, como, no sé si se usa acá, sí, es más chileno eso. Ahí ya se usan muchas. Y era probar y tocar. Cada día llegaba gente de todo el mundo a buscar su hang, a probar. Era un viaje eterno, cosmopolita, de muchas culturas también. ¿Es el único lugar donde se construye? El único lugar. Son los únicos dos en el mundo que hacen el hang. Félix y Sabina. Y que tengo la bendición de que son mis amigos. Sí, la verdad es que sí. ¿Y se puede conseguir? ¿Se pueden encargar? A ver, el tema es mandar una carta, uh-huh, manuscrita en castellano. Sabina habla perfecto el español. Vivió un año en Argentina ella. Y ellos te avisan cuándo puedes ir a buscar el tuyo. De eso pueden pasar hoy fácilmente 3 años. Claro. Porque los japoneses pidieron 15.000, no sé. Te lo digo de un modo, ¿no? Sí, sí. Todo el mundo quiere uno. Claro. Y ellos son 4 manos nomás. Entonces no dan abasto y se lo han tomado con bastante calma. Ellos viajan mucho también. Entonces están 6 meses haciendo hangs, full ahí en la fábrica, y después se van a viajar, cada uno con su familia. ¿Puede ser que tenga otro nombre también, se lo llame de otra manera? ¿Pantam? No. Ese es, el Pantam es como de la familia de los instrumentos de metal. Ah, claro. Porque hay varios modelos. Ajá. El hang es solo eso. Es solo. Y lo que suena parecido a Pantam es Panart, que es el nombre de la marca del hang, de la patente. Claro. Panart. Hay una experiencia en Buenos Aires de un instrumento parecido llamado Garrahan, ¿no? Sí, del divino Ari. Hermoso, Ari, con el tema de no poder conseguir un hang, que de verdad es jodido, dijo, bueno, me hago uno, me busco la vida y lo intento. Y se mandó un instrumentazo que hoy día toca el Tiki Cantero, mucha gente percusionista de la buena de acá, están tocando el Garrahan porque es accesible. Claro. Es más barato. Uh-huh. Atención, no quería meterme nada más, interrumpir porque hay un cumpleaños en este momento. Sí, pensé que eran aplausos para mí, pero se ve que era el cumpleañero. Si estás cumpliendo años en este momento escuchando Radio Rueda, te dedicamos la eventualidad del sonido, ¿eh?, que nos trae. Como esperamos en un ratito, cuando Yaya llegó, desenfundó el hang y lo tiene ahí aterrizado. Así que tal vez a manera de cierre y como un anticipo de un futuro ensayo que haremos, viajando con ella en condiciones acústicas más fidedignas, por decirlo de alguna manera, repetiremos tal vez en un lugarcito más acustizado, dándole la centralidad más que a la historia de Yaya al sonido del hang. Pero si te animás en un ratito a compartir unos sonidos en vivo. Me animo, aquí, pero ¿eh? Totalmente, porque estoy fascinada con ustedes, con el estar acá. Qué bueno. Claro que sí. Qué bueno, bueno. Y mientras tanto, preparamos esto. Mauri, ¿otro tema de tu lista? A ver qué hay. Vamos a abrir la carpeta. Para que no era esa, ¿eh? Sí, señor. Ahí está. Ahí estamos. A ver, se me ocurre que podemos escuchar. Hace rato lo nombramos a Pedro Aznar y Mercedes Sosa.

www.radioruedaradio.com.ar. ¿Dónde se consigue? Se consigue en Radio Rueda, el palo santo que estamos respirando en este segundo programa desde Palermo. Ya en el último bloque quizás, Mauri, al final la remontamos, ¿no? Salió espectacular este encuentro radiofónico aquí en Buenos Aires, en Palermo. Una noche hermosa, la verdad, de primavera, para el aroma palo santo y para tomar una cerveza en un rato nada más. Por supuesto que sí, y también escuchando un poco de muy buena música, en este caso desde Argentina, Pedro Aznar y Mercedes Sosa, año 2003, de su disco Mudras, Canciones de A2, con Romance de la Luna Tucumana, otro de los temas elegidos por Mauricio en esta tarde para compartir en Radio Rueda. Nos contabas fuera del aire que lo conoces a Pedro Aznar, que monasterio. Sí. Pedrito es budista también. Y nos conocimos en mi ciudad natal, Concepción, donde fue el terremoto en Chile. Uh-huh. De ahí es toda mi familia, todos están ahí. Se movieron un poquitito. Y ahora quiero convocarlo porque estamos formando un monasterio nuevo en Mendoza con la lama Tupten Kundrol de acá, una mujer, lama divina, argentina, la única argentina mujer que tiene ese rango, digamos, ¿no? Y así que esperemos que nos diga que sí, Pedrito, que se sume al amor de crear otro sitio para bendecir a través de la música también. Los mantras tibetanos y budistas también son una forma de hacer música y además bendecir. Y acercarse a lo divino que tiene esta vida, ¿no? Así es. Que nos rodea. Sí. Así que nada, fue un lindo encuentro con el maestro. ¿Viste la película esa, Encuentro con hombres notables? Yo siento que con Pedro fue un poco eso también. Desde su música, desde su sensibilidad. O sea, la música que le puso a la Romance de la Luna Tucumana de Atahualpa es divina, es una pieza digna de Aznar nomás. Así es, tal cual. Y si hablamos de sitios a los que lleva la música, también vamos a pasar el aviso. Si querés escuchar un poquito más de lo que hace Yaya, te invitamos a visitar www.daramandira, después de la D le pones una H, daramandira.gimdo con j.com. También tenés un Facebook que es Dara Mandira, separado, y allí vas a encontrar información y música de Natalia Galic y Yaya Fuentes, te acompaña Natalia. Bueno, ahí te acercaste, tomaste el hang, lo hiciste despegar. Así es, lo tengo volando en mis piernas. Y bueno, nos encantaría escucharlo, yo voy a bajar la cortina y nos va a quedar de fondo la cascada. Bueno, eso es maravilloso. Con la frecuencia del agua que está conectado con agua-tierra, ¿no? Ahí suena un fa. Thank you. Yaya. Qué lindo. Una improvisación de Han. Es muy lindo de escuchar, pero también si ustedes la vieran, a Yaya con sus movimientos y su gesto facial, su gesto, está proyectándose y hay una danza, ¿no?, de manos. Aquí Mauricio quedó extasiado. Sí, quedé como totalmente... No, la verdad que hermoso el sonido. Yo lo conocía de verlo en videos, al instrumento. Ya me había quedado fascinado la primera vez que tuve noticias del instrumento y tenerlo así cerquita y aparte con la música que te nace, la verdad que es hermoso. Y es el amor. Sí, a veces la gente me dice, ¡ay, qué lindo que toca! Yo le digo, es el corazón. Cuando la música es canalizada desde otro sitio que no sabemos qué es, ocurre esto. La magia que la gente no puede ver en este minuto, pero probablemente sí que lo haya sentido. Yo le veo las caras a ustedes, nos estamos mirando los ojos, y sabemos qué ocurre. Pero eso es básicamente la música como amor, ¿verdad? Y la radio es un tremendo canal para eso, para escuchar la música, que es la expresión total del ser humano y del universo. Claro que sí. Y bueno, ya, viste, el programa se va terminando, pero me parece que nos dejaste encendidos para que volvamos, ¿eh? En algún momento, sos una persona que viaja mucho, sos muy viajera, no sabemos tu agenda en los próximos meses, pero esperemos que donde estés podamos estar, si es aquí. Sí, se va a repetir seguro, ¿eh? seguro que sí. Así que bueno, yo en lo personal te quiero agradecer muchísimo, Yaya, por tu generosidad. Sabemos que hoy tuviste un día de esos y que viniste lo más rápido que pudiste, llegaste, abriste tu corazón, contaste una parte de tu historia, queda una parte más que por supuesto no conocemos y tenemos muchas ganas de escuchar. Me quedo por ahí en el tintero preguntarte más de la Casa Ocupa, del Centro Cultural, que ayudaste un poquito a llevar adelante, hablar un poco más de las técnicas de sanación, por qué no, de la fusión que hiciste junto a Martín Reicht de Austria en tanto étnica y folk, un poco más de canto armónico, también, bueno, tantos temas, ¿no? Y los que ni siquiera están anotados y que pueden surgir como la magia del momento que nos regalaste, ¿eh? Yo quiero describir que en un momento llegó gente del lugar, y se acercó, ¿no? Se acercó a la ronda. Sí, aparte es como muy... no solamente te transporta musicalmente, sino que... Convoca, sí, es un llamador de todos los buenos espíritus. Sí, por eso yo toco en la calle. De hecho, a los chicos los conocí en la calle, tocando, porque para mí es el escenario más importante para llegar a la gente, para claro. Que le haga bien lo que hago. Es la misión que estoy cumpliendo. No quiero euros ni dólares en escenario, quiero estar con la gente, y la calle lo da. Qué lindo. Sí, sí. Está buenísimo. Bueno, muchas gracias, Yaya. Bueno, ustedes. Mauri también, fue la primera, ¿eh? Buenísimo. Pusimos a rodar la pelota redonda también. Sí, señor. Y ya vamos a transmitir desde Cafayate viendo la luna, seguro. Hermoso que sería. Así que bueno, muchas gracias por la invitación, encantado. Y hasta pronto. Pará, y vos también trajiste la guitarra. Traje la guitarra, sí, está por ahí. Está buenísimo que la trajiste. Esto es improvisación, estamos en Radio Verdad. Mientras tanto, te convocamos a vos, querido Radio Ruedense, a que en la semana te comuniques, sintonices la transmisión. Hay programas pasados que, como bien decía Mauricio en un momento, son sin tiempo, así que siempre van a ser actuales si es que te conectás con lo que va sucediendo. Ingresá a www.radiorueda.com.ar y allí a las emisiones pasadas. El mate se enfrió, pero se encendieron nuestros corazones con las melodías que nos dio Yaya, ¿no? Sí, mi amor. Yo siento una paz melódica que circula entre todos nosotros. Ha cambiado la mirada de cada uno de nosotros. Se ve que realmente es terapéutico. Bueno, entonces, Dina, mi amor, nos vemos y nos escuchamos al aire la semana que viene, y mientras tanto seguimos en el aire toda la semana nosotros, con los pies en el aire. Todos los días con la programación que pueden ver en www.radiorueda.com.ar. Gracias, amigos. Gracias, ¿eh? que anda cantando, por si acaso una canción que ha cortado de los cerros, atadita de una flor. Negra, del musguito hasta el cardón, una herida que ha cerrado, cantorcita del poblado. Esta transmisión por internet es posible gracias a www.streamingargentino.com.ar, la radio por internet hecha simple.